Bueno, pues buenas tardes, otro miércoles más, da comienzo 40 grados y la verdad es que hace mucho calor, me iba a haber desabrochado la chaqueta antes de entrar, no lo voy a hacer porque si no va a ser una alta cremallera, pero sí, vamos a intentar levantar todavía más la temperatura de lo que hay de afuera, que está hoy Salamanca muy movida porque veníamos para acá andando, tengo hoy invitadas y bueno, pues estamos sorprendidos con el dispositivo policial que hay. De todas formas, iros poniendo cómodos y cómodas que en dos minutos empieza nada, 40 grados como todos los miércoles. Como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Bueno, pues espero que os hayáis puesto cómodos y cómodas. Hoy tengo aquí a mi izquierda a Cristina y a mi derecha a Beatriz. Son dos chicas, presentaros chicas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Qué hacéis? Me llamo Cristina Astorga, vengo del Santiago y soy de Madrid. Ajá. Y yo soy Bea y también vengo del Santiago y de Madrid soy también. Vale, la Casa Escuela Santiago 1 es un centro educativo aquí de Salamanca y traigo a estas dos invitadas porque creo que nos pueden aportar bastantes conocimientos o por lo menos vamos a intentar ver un poco por dónde van sus pensamientos. Vamos a intentarlo. Ya sabéis que luego todos los programas los estamos intentando subir al blog 40grados.tk o 40gradosradio.blogspot.com. Si hay cualquier duda o si alguien tiene ganas de participar en directo, pues puede llamar al 923 29 46 33 y bueno, pues convertir este pequeño espacio en vuestro programa de radio casi favorito de la FM. Hoy hay varias noticias y vamos a intentar, como todos los días sabéis que tenemos nuestro tema del día, tenemos nuestra lectura recomendada. Hoy me he traído el libro aquí y lo echaremos un vistazo porque es un libro un poco de temática, vamos, es de temática seria porque, bueno, pues hoy tocaría hablar realmente, teniendo en cuenta el día que es, pues tocaría hablar del VIH, pero tampoco es plan, porque como decimos nosotros, no nos gusta cargar demasiado a nuestro público con las cosas que están todos los días ahí en la matraca. La semana pasada fue el día de la violencia de género y esta semana nosotros hemos intentado seguir un poquitín en esta línea, pero hablando con nuestros adolescentes, a ver cómo lo ven ellos. De todas formas, vamos a empezar como siempre con nuestras noticias. Estoy intentando encontrarlas porque tengo aquí un papel bastante grande. Y es el siguiente, es una sentencia que ha salido en el periódico El Mundo, a través de la agencia EFE, que dice lo siguiente. Una sentencia dice que no hay violencia de género en noviazgos de adolescentes. ¿La violencia de género, sabéis chicas lo que es? Sí, yo sí. ¿Qué es, Beatriz, la violencia de género? Pues que un hombre pega a una mujer o que la mujer... bueno... Sí. Sí, ¿no? O que o la mujer pega al hombre o yo qué sé, si no se pueden pegar, pues otras cosas mayores ya. Pues bueno, pues la cosa es que la Audiencia de Cantabria ha absuelto de un delito de violencia de género a un joven que amenazó y persiguió a su exnovia para que volviera con él porque considera que es un enamoramiento propio de adolescentes, sin un proyecto de futuro. Esto además, bueno, pues dice que no es una relación de pareja como exigiría el Código Penal. Entonces, bueno, pues parece ser que la han multado con 60 euros por una falta de amenazas. Es decir, este chico lo que estaba haciendo era ir donde ella, la amenazaba, le decía que se iba a enterar de lo que iba a pasar. Todo ese tipo de cosas que yo no sé si habréis sufrido alguna vez. Joder, ¿y de multar con dinero? No, que venga, la han multado con dinero por hacer eso, por ir amenazando a su chica. Que yo no sé si os ha pasado esto alguna vez. No, a mí nunca. Tampoco, pues, la verdad. Me alegro que por lo menos tenemos a un par de mujeres que sabemos que a ciencia cierta no les ha pasado. De todas formas, no podemos bajar la guardia, porque lo que está claro, yo, bueno, pues puedo estar más o menos de acuerdo con la sentencia. Además, me llama la atención que es una magistrada la que ha hecho esta sentencia. ¿Pero ha denunciado ella? No, vamos a ver, la noticia es que hay una persona, que es la chica, la que denuncia, ¿no? Y esto lleva a juzgados, y una vez que ya ha llegado a juzgados, pues se tienen en cuenta las partes, se escucha a una persona, se escucha a la otra, se escucha a los testigos y a las testigos, y al final, pues el juez, la magistrada en este caso, pues da su opinión de la cosa, y dice pues que esto es una tontería de niños, porque bueno, pues están en fase escolar, en colegios, institutos, y que bueno... Que tampoco... Sí, una tontería, pero cuando yo haga algo, ¿que va a seguir siendo una tontería? Pues esa es la pregunta, Cristina, ¿tú qué tienes que decir? ¿A ti qué te parece? ¿Es una tontería o que no es una tontería? Que no es una tontería. No es ninguna tontería, ¿verdad? No, no es ninguna tontería. Nos da un poco la medio risa de los nervios de estar aquí en directo y bueno, pues nos está escuchando bastante gente. Un poco. Pero vamos, que no tenéis que tener ningún tipo de apuro, porque es muy importante vuestra voz, ¿vale? Sois el futuro. Yo ya lo he dicho muchas veces a todos los chicos jóvenes, que de alguna forma, o más jóvenes que nosotros, vaya, porque si no vamos a parecer que somos aquí pues los abuelos del sitio, y tampoco es la cuestión. Pero bueno, pues desde la universidad sí que nos llama mucho la atención el ver cómo viene la juventud. Algunas veces hemos traído a otros chicos y a otras chicas para hablar un poco de cómo va el tema sexual por la calle hoy en día. Pero esto de la violencia de género pues es una cosa que tampoco hemos tocado muy de cerca, en el sentido con vosotros, con los que sois más jóvenes, ver un poquitín pues cómo pensáis. Entonces, a mí me llama la atención que sea una mujer, una jueza, la que ha dicho que esto, pues que es una tontería, por decirlo de alguna forma. No es que sea una tontería, pero entiende que no es una relación de futuro, que no hay un proyecto común y que, bueno, pues que como no hay un proyecto común y no es una relación de futuro, pues que da igual que el chico la que siga, que pague 60 que euros amenace, y punto. Claro, exactamente, da igual que la siga, que la amenace, que esté ahí dándole la matraca. Ah, pues me parece muy mal, hombre. Pues sí, eso es lo que queremos nosotros. Tampoco queremos aquí alarmar a nadie ni criticar a nadie, pero en este caso, pues sobre todo porque probablemente estos chicos, el chico ahora mismo es mayor de edad, pero la niña tenía 13 años cuando empezó la relación. Y bueno, pues evidentemente que el grado de madurez pues no será el mismo que el de una persona de 25 o de 30 años. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Pues han pasado ya un tiempo, no pone exactamente cuánto tiempo ha pasado. ¿Y dónde fue? Pues tampoco lo pone, pero da igual. La noticia importante, que sois más cotillas que gotillas, la noticia importante es el resultado final, ¿vale? Que parece que le quitan importancia porque, bueno, pues entienden que son cosas de niña. Pues no, porque así se empieza todo. Pues vamos a continuar con más noticias. Y bueno, pues es la siguiente. Parece ser que se ha roto el mito de las supuestas denuncias falsas por violencia de género. El Consejo General del Poder Judicial, es decir, el Supremo, ha dicho que solo uno de las 530 resoluciones estudiadas podría encuadrarse como una denuncia falsa. Ya sabéis que el tema de la violencia de género pues sale mucho a la televisión. Hay muchas parejas que salen ahí porque el hombre ha matado a la mujer y bueno, pues se podía haber evitado, no se podía haber evitado, todo este tipo de cosas. Pues no lo sabremos nunca, pero vamos, la cosa es que seguramente siempre queda muchos hombres en la vena machista de decir que seguro que hay más de una que es falsa, que dice que me ha pegado o que me ha perseguido o que me ha hecho no sé qué. Pues no, porque realmente... si denuncias era por algo, ¿sabes? Uh-huh. ¿Tú, no va a denunciar, Cristina, aquí qué piensas también? ¿Que si denuncias era por algo? Claro, si denuncias porque habrá pasado muchas cosas ya, habrá tenido bastantes... Aunque no la haya pegado, pero habrá pasado algo, ¿sabes? Habrá habido intento o algo. Uh-huh. Claro, pues bueno, pues parece ser además que el Consejo General del Poder Judicial pues por fin ha informado de que solamente de 530 resoluciones estudiadas, una podría decirse que es falsa, lo que nos alegra bastante. ¿Seguro? Sí, entonces bueno, vamos a intentar... Que también hay muchas mujeres muy... Bueno, vamos a ver, hoy vienen estas dos en plan metiche, ¿eh? Eso está bien que nos planteemos estas dudas. Sí, es verdad que puede haber muchas mujeres que engañen y sí que es verdad que como hombres... Por jorobar. Sí, por joder, que lo ibas a decir, no lo has dicho, te has quedado ahí atravesada. Pues sí que es verdad que muchos hombres y muchas mujeres dicen cosas solo por propio interés. Pero bueno, yo quiero pensar que esto, afortunadamente, pues no es lo más habitual. De todas formas, bueno, pues eso es lo que vamos a intentar hablar hoy en nuestro tema del día. Vamos a hablar de la ablación. Es un tema que sigue candente y que nos preocupa de forma especial. Entonces vamos a intentar encuadrarlo también un poquitín tocando la violencia de género, la educación sexual en adolescentes, cómo se vive todo este tipo de patrones culturales que tenemos ahí aprendidos. Pero bueno, que vamos a intentar tratar ahora nuestro tema del día, la ablación. No os mováis, poneos cómodos y cómodas. Bueno, pues con la revolución sexual de fondo vamos a intentar empezar nuestro tema del día. Vamos a hablar de la ablación y les voy a lanzar la pregunta a las dos que tengo ya aquí al lado. Vamos a empezar por Cristina. ¿Qué es eso de la ablación? ¿Te suena de algo? ¿Sabes lo que es? ¿Cuántos años tienes primero, Cristina? 15. 15 años. ¿Y tú, Beatriz? 14. 14. Bueno, ¿te queda mucho para los 15? No. En abril los cumplo. En abril te quedan. Bueno, son unos mesecitos. Dentro de nada nos cantamos a las dos aquella canción de 15 años tiene mi amor. Es una canción muy, muy clásica que ya no creo ni que la sepáis ni yo sí, ni yo sí, yo sí me la sé un poco. Bueno, teníamos que haberla traído y haberla puesto en la antena. Pues sí, por Dios. A ver, Cristina, ¿tú sabes lo que es la ablación? Pues no lo sé muy bien, pero me han dicho y he oído por ahí que es cuando le quitan el clítoris a las chicas o a las mujeres. Y no sé nada más. Yo sí, eso. ¿Sabes algo más de eso? No, no sé por qué lo hacen, la verdad. Ya me han dicho que también que es una tradición que hacen, pero... En India y por ahí, nos han dicho. En India y por ahí. Los países de ahí. Vale, pues sí. Esto es una lucha, vamos, estamos hablando de la mutilación genital femenina. ¿Y a los hombres no? Pues a los hombres no, pero dejadme explicar porque si no va a ser un poco complicado, ¿vale? Esta es una lucha muy, es una batalla que realmente en la guerra de la igualdad de las mujeres y de que todos tengamos los mismos derechos de verdad, pues todavía está por acabar. Las mujeres son víctimas inocentes de esto que es la mutilación genital femenina. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera que la mutilación genital femenina, son prácticas que suponen la extirpación parcial o total de los órganos genitales externos femeninos. ¿Pero para que no se queden embarazadas o algo por el estilo? Ahora profundizamos un poquitín más en eso. Estas lesiones pueden ser de cualquier tipo, o bien terapéutico o bien cultural, como bien decían. Vale. No se trata de que sea para que se queden embarazadas o para que no se queden embarazadas, no tiene nada que ver. El hecho de no tener clítoris, pues, no impide. Quitaban algo más, yo qué sé. No, pero en este caso tener un embarazo. Vale, no sería la cosa. La ablación es la mutilación de la parte externa de los órganos genitales. Y se busca con ello que la mujer pues no sienta placer sexual. En este caso, el mayor placer en la mujer, bueno, el mayor placer, igual me estoy aventurando y tendríamos que tener aquí, pues no sé, pues más contrapartidas para poder hablar un poquitín más claro de esto, pero parece ser que sí, que el mayor placer en una mujer lo puede sentir a través de las zonas erógenas, en este caso el clítoris. Pues si le estirpas el clítoris, la mujer va a perder toda la capacidad de sentir placer. Evidentemente, que la mayoría de estos casos de mutilación genital están basadas en tradiciones muy antiguas o creencias religiosas y culturales. Pretender que las niñas y las jóvenes se mantengan vírgenes hasta el matrimonio, evitar comportamientos inmorales. La razón, pues es un poco controlar, yo creo que de fondo la razón real es controlar un poco la sexualidad de las jóvenes y de las mujeres hasta convertirlas en un vehículo del placer del hombre. Es un poco como que el placer de la mujer está en un segundo plano y el realmente importante es el placer del hombre. Esta es una violación de los derechos de la mujer y que aunque nos parezca una cosa que no ocurre demasiado, pues no debemos olvidar que son 135 millones de mujeres las que la sufren. Son 135 millones de mujeres. No sé qué os parecen estos datos. A mí me parece un poco bastante machista porque que puede disfrutar un hombre y no una mujer. O sea, aquí igualdad para todo el mundo y para todo. Así debería ser. Así debería ser. De todas formas, afortunadamente, hoy en día la mutilación genital femenina es un delito. Pero ¿y allí no? Es un delito a nivel mundial. Lo que ocurre que, es lo que estamos diciendo, que hay países en los que se consiente más. En España de vez en cuando, se tiene conocimiento de alguna situación de este tipo y se persigue por la ley. Normalmente sí que viene más relacionada con gente de países africanos. De países hindúes a veces, pero vamos, es más fácil verlo en países africanos. Si en el año 2000 el Fondo Poblacional de Naciones Unidas calculaba que eran más de 130 millones de niñas y mujeres las que habían sufrido esto, el dato estremecedor es que cada año, pues más o menos 2 millones de niñas son mutiladas. Es decir, cada año son otros 2 millones de niñas las que sufren, que les estirpen parte del clítoris o el clítoris completo o los labios vaginales. Es una cosa que tenemos que tener ahí en cuenta. Se realizan en muchos países, según un informe publicado por Save the Children, una ONG, en el Día Mundial contra la Ablación, pues sobre todo tienen prevalencia en muchos países de África, África Occidental, Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Gambia, Guinea, Liberia, Mali, pues hay muchos países. Sobre todo es lo más llamativo es eso, que ocurre sobre todo en África. Las prácticas estas pueden consistir en muchas cosas. Puede ser desde una mutilación del 80% de parte o totalidad del clítoris, o la excisión del clítoris junto con los labios menores o su totalidad, o la infibulación, que tiene un nombre un poco raro, que es la excisión de parte o de la totalidad de los órganos genitales externos, clítoris, labios menores y labios mayores. Vosotras conocéis vuestro cuerpo, sí. Y me imagino que os haréis una idea de la barbaridad que puede ser esto. Sí. No sé. Pero lo ¿y que te quedas prácticamente sin...? Pues sin lo que es... Sí, sería si te quedas un poco sin el comienzo, claro. En este caso, además, es que puede ser también la sutura es coserlo, o el estrechamiento del orificio vaginal, que esto supone un 15% de la mutilación genital femenina en el mundo. O sea, ahí es la práctica más habitual, probablemente en muchos países, el suturarlo, coserlo. Otras prácticas también pueden consistir en la perforación, quemaduras, raspado o introducción de sustancias y plantas en órganos genitales femeninos. Yo, de verdad, esto es un... Seguimos diciendo que hay que... Es una pasada, tío. Seguimos diciendo que hay que estar muy atentos con esto, pero yo, sobre todo, lo que me llama la atención, o lo que me gustaría tratar con vosotras es sobre todo eso. ¿Qué creéis vosotras que está pasando en el mundo para que haya esto? ¿Para que los hombres sigan en estas dinámicas? Pues que las mujeres no se hacen valorar o algo, tío. Porque que venga un hombre y le quite sus partes íntimas, tío, y que luego no puedan disfrutar y que solo disfruten ellos. Y luego a los hombres no les hacen nada, solo a las mujeres. Uh-huh. Además, esto es una batalla que viene de muy lejos. Con la Revolución Francesa, yo recuerdo que aquello de igualdad, fraternidad y no sé qué más era la historia. Seguramente vosotras me podríais ayudar más con esa frase. Pues sí, se peleó por la igualdad, pero realmente pues esa igualdad todavía está por llegar en algunas cosas. Y yo creo que está por llegar todavía en algunas cosas. Os voy a enseñar unas fotos. De mientras que estamos aquí, me he dado la vuelta y no se me habrá ido la voz. Pero os voy a enseñar unas fotos para ver qué reacciones os producen. Echarle un vistazo. Porque a mí ¡ay, Dios mío! Uf, a las niñas pequeñas. Sí, sí, claro, claro. Vamos a intercambiarnos, vamos a hacer una ronda de fotografías. ¡Ay, Dios mío, qué pasada! Pobrecita. Lo que estamos viendo, voy a intentar... Bueno, pues estamos viendo tal cual fotos en las cuales se han hecho verdaderas barbaridades. Se ve como una niña la están cortando con una cuchilla. Con una cuchilla, madre mía. Sí, será, bueno. Es una... ¡Ay, las de afeitar! ¡Qué fuerte me parece! Uh-huh. Así es, pero esas son cosas que aquí, afortunadamente, no ocurren. Os ha dejado boquiabiertas, no vais a ser capaces sí. ya de articular ni una sola palabra. Madre mía. Pero creo que vosotras tenéis pues mucho que decir en todo esto. O sea, realmente todavía tenemos mucho por delante y, bueno, pues a mí me llamó mucho la atención, sobre todo los chicos, ¿no? Que siempre siguen considerando un poco a las chicas como el sexo débil. ¿Qué ¿Por qué? Esto? ¿Sois el sexo débil? ¿Pero por qué? No sé, yo pregunto, yo es lo que dicen los chicos por ahí. ¿Pero que nos mandan ellos a nosotras? Pues algo así, o que sois más frágiles, o que sois más, pues más sumisas, más dóciles, como que se os puede mandar lo que sea. ¿Esto es así? Nos hemos callado, el que calla otorga. No es que sea así, es que, a ver, siempre un hombre tiene más carácter que una mujer, pero si una mujer sabe llevarlo no tiene por qué ser la dócil, o como se diga eso. Uh-huh. ¿Y tú, Cristina, qué piensas de esto? A Cristina la tengo que tirar más de la lengua, porque le cuesta más hablar. A ver, ¿qué opinión tienes tú? ¿Por qué crees tú que los hombres siguen pensando que sois un poco, pues, más débiles? Porque ha sido así siempre. Porque ha sido así siempre. Y se han acostumbrado. Uh-huh. Y han dicho, pues los hombres son más fuertes que las mujeres y ya está. Pues no, a mí eso no me parece verdad. Uh-huh. He dicho que se han acostumbrado, no que sea verdad. Ya, pero no digo que... No, porque las mujeres no tienen por qué ser siempre débiles y ellos los mejores siempre en todo. Uh-huh. No. Pero que ha ido pasando todos estos... Bueno, todo este tiempo. Siempre ha mandado más el hombre que una mujer. Hombre, siempre, siempre, siempre, ¿no? Casi siempre. Es una cosa que esto viene ya de tiempo atrás. Hay un montón de libros, hemos estado recomendando. Antes la mujer... No trabajaba, ¿por qué? Porque tenía que trabajar el hombre y ahora hay igualdad para eso, ¿por qué no hay igualdad para otras cosas? Uh-huh. Yo me gustaría recomendaros un libro, lo tengo aquí entre las manos, es de Gemma Lienas y lo edita el Alep y se titula El diario azul de Carlota. Es una visión de una feminista pues una visión acerca de cómo son las relaciones de chicos y chicas y cómo se supone que empieza un poco pues la violencia de género. De alguna forma dice el libro esto: si has conocido o has tenido alguna vez un novio que te controle demasiado, que se enfade si sales con las amigas, que te envíe más de 25 SMS durante el recreo y se ponga celoso si hablas con otros chicos, sin decirle nada y habiendo sufrido algún tipo de violencia, da igual que sea física o psicológica. Es un poco, pues bueno, trata de buscar la violencia escolar, la violencia infantil y bueno, pues un poco los mecanismos que son muy similares a la violencia de género, porque esto de alguna forma lo permitiríais vosotras. Es decir, no sé si habéis tenido alguna vez esa sensación, pero puede ser el principio. Si un chico os acosa demasiado, o está continuamente diciéndoos tenéis que hacer esto, tienes que hacer esto otro, te tienes que vestir de esta forma, tienes que vestir de esta otra forma, pues muy probablemente estemos hablando de un caso de violencia de género que está empezando, que es incipiente. ¿Vale? No sé si se os ocurre cómo podríais hacer para que esto no termine siendo en un caso de un hombre que mata a una mujer. Pues dejando las cosas claras desde el principio. ¿Cómo hay que hacerlo? A ver, vamos a tener las dos opiniones. Dejando las cosas claras desde el principio. ¿Esto es así? Diciendo las cosas como son y cómo quieres que sean mientras estés con él. ¿Y cómo tienen que ser las cosas mientras está con él? Pues... yo pregunto, no sé. ¿Cómo pues tienen que ser las cosas? Que opinen los dos. Que opinen los dos y que hagan las decisiones juntos, ¿sabes? Que no va a mandar el hombre más que la mujer o que la mujer más que el hombre, ¿sabes? Porque así la relación se va a pique. ¿Esto es así? Y sobre todo confianza. Confianza. Tienen que tener confianza. Claro, si le comen los celos, bueno. Claro. Los celos son importantes en las relaciones de chicos. Siempre hay celos, está claro, pero hay que saber controlarlos. Sobre todo quizás es más complicado cuando se tienen menos años, ¿no? Se da la sensación que todavía, o yo por lo menos la perspectiva de los años, aunque no tenga muchos más años que vosotras, tengo la sensación de bueno. que... bueno. Ya me han dejado evidencia. Madre mía, estas muchachas de hoy en día siempre con este tipo. ¿Para qué me meteré yo en camisas de 11 varas? Aquí en 40 grados es lo que tiene el tema del directo, que ahora me ha entrado un subidón de calor. Casi me ponen hasta rojo la cara y todo. Es que está rojo. Claro, ¿ves? Estoy rojo. Esto no puede ser, me habéis dejado en evidencia. Pero bueno, ahí queda dicho esto. A ver si alguien, por favor, me escucha y me dice que no soy tan mayor. Que no, así es. Tan mayor no soy, ¿no? Que a broma. Vale. Era una broma. Pues, chicas, lo que digo, sí que es verdad, pero que con la perspectiva de los años a mí me da la sensación de que cuando se es más joven es un poco como que uno se da cuenta de ese tipo de cosas. Y a mí me llama mucha atención y casi hasta me da rabia que las chicas un poco os dejéis manipular por los chicos y que sean ellos los que digan los que tenéis que hacer, lo que tenéis que dejar de hacer. Y al final termináis pasando por el aro. Es la sensación que tengo yo. No sé si me equivoco. ¿Es así? ¿Quién manda? ¿Manda nadie, alguien? ¿No manda nadie? Nadie. ¿No manda nadie? Hombre, cada uno manda en su vida. Al final cada uno va a hacer lo que le da la gana, está claro. O sea, si tú, aunque te mande a hacer eso y no quieras, no lo vas a hacer, ¿sabes? Pues bueno, no sé. ¿Y tú, Cristina, qué opinión tienes de la misma historia? ¿Crees que manda alguien más que otra persona? No. Manda ¿no? cada uno en su vida y ya está. Y si le gusta bien y si no, pues ala, adiós. Ya está. Pero es que hay algunas mujeres que no es así. ¿Y qué consejo podrías dar vosotras como mujeres a otras mujeres que creáis que sí, que están sufriendo...? Que se hagan valorar, coño, que digan lo que piensan ya de una vez, hombre. Pero es que esto es muy fácil decirlo. Ya. Pero, pero me has dicho que les dé un consejo. En el día a día. Pues... en el día a día para llegar a evitar incluso cosas como pues la ablación, que es lo que estábamos tratando hace un momento en el tema del día. No sé, pero yo no estoy en ese caso. Hombre, ya lo sé, pero vamos, hay casos en los que se pueden llegar a evitar si las mujeres toman conciencia de verdad de que todo esto tiene que cambiar. Que les hagan entrar en razón, o sea, que les digan algo para entrar en razón, o sea, es que ya, yo que soy una persona normal y corriente no me parece de una persona que tenga la cabeza bien. Bueno, depende. Puede tener la cabeza muy bien, pero por amor se suele decir, ¿no? Por amor yo ya no me... ¿Lo de la ablación está? No. ¿Por amor vas a hacer eso? Pues no es por amor, en este caso no, pero me refiero a la violencia de género, lo que ocurre, o los casos que tenemos más aquí en España, o los que tenemos un poco más a la vista nosotros. A mí me parece una tontería de eso de te grito por amor porque te quiero mucho, te pego porque tengo miedo de qué tal. Venga, hombre, así no se hacen las cosas, macho. No sé, ¿tú, Cristina, tienes que eso no es así? ¿O sí es así? No sé, yo pienso igual que Bea. Mira, os voy a decir lo que se supone que son los rasgos que se asocian a los chicos y los rasgos que se asocian a las chicas, y me decís si estáis de acuerdo o no. Un chico es decidido, es fuerte, es agresivo y usa la lógica y la razón. Suele ser más decidida la mujer, ¿eh? Siempre. No sé, yo digo lo que dicen, ¿eh? Y luego tenemos lo que se supone que sois las chicas. Las chicas sois sumisas, débiles, tiernas, sois muy intuitivas y además pues manejáis eso de la emoción constantemente. ¿Manipuladoras, dice? No, sois muy, como muy, que os emocionáis muy fácil. Ah, sí, bueno, yo sí. Algunos chicos también, ¿eh? No solo las mujeres. Claro, claro, bueno, pero vamos, esto es básicamente lo que... En general, lo que hay por ahí, ¿no? Tal y como está estructurada hoy en día la sociedad. Ya lo hemos dicho más de una vez, que venimos de una sociedad que todavía la estamos acusando de un periodo de mucha represión. Y bueno, poco a poco esto ha ido cambiando. Ahora vivimos en un estado de democracia en el que cada uno puede expresar libremente sus sentimientos, sus ideologías. Pero hay muchas cosas que todavía siguen un poco ancladas en el pasado. Y una de esas es esta. Parece ser que si a un chico se le considera que es muy tierno, que es muy débil, que es muy... Que es gay o que es muy afeminado, o la chica no le quieren porque no es el más malo, ¿no? ¿Y esto es así? ¿Esto es así, Cristina? No sé, sí. Si tú ves a un chico que es muy débil, que es muy tierno, que es muy amable, que es sumiso... Cristina, a lo mejor te enamoras de él. No sé. ¿Qué es lo que ocurriría? La comió la lengua al gato. Los nervios del momento, la comió la lengua al gato. Yo no sé si se lo está pensando realmente o está diciendo, a ver si este chico que veo todos los días resulta que sí que me hace algo ahí. Pues no lo sé. ¿Y por qué no? Sí, yo no digo que no. Por supuesto, la amabilidad y todo eso enamora al final, hombre. Efectivamente, la amabilidad enamora. Lo que ocurre es que quizá venimos pues de un prejuicio social que nos hace pues eso, ver que no se puede ser amable. Pero si tú miras las cosas por fuera... Pues claro que no te va a gustar, pero si lo miras por fuera y por dentro, pues a lo mejor te llega algo. Uh-huh. Eso es verdad. Decía una regla de oro en el libro este, que os he comentado, la regla de oro número 4 de las relaciones, es que no te fíes de ninguna persona que te haga sentir culpable. Vale, probablemente las relaciones de violencia de género, las relaciones de violencia de un hombre hacia una mujer, suelen venir por ahí, por el sentimiento de culpabilidad. El hombre culpa a la mujer de todo lo que está haciendo, todo lo que le está pasando o todo lo que le va a pasar incluso. Pues que piense si ha tenido algo que ver la mujer en lo que le ha pasado. Claro, pues un poco es eso, que tendría que ser algo compartido, pero normalmente el hombre, como entiende que es un objeto, pues bueno, pues con eso ya lo tiene todo hecho. Esto es así. ¿Tú crees, Cristina, que sois solamente objetos? ¿Las chicas sois objetos? ¿Los chicos no van a utilizaros? No, no somos objetos. No tenemos objeto. Por qué utilizar. ¿Pensáis, habláis, sentís? Sí, somos iguales que ellos. ¿Sois iguales que ellos? Sí. Pero todavía sigue pasando eso de si una chica está con muchos chicos, es Uy, una sí, no sé qué. Es una... Y un chico es el mejor. Es el mejor de todos por estar con muchas. ¿Y no os da rabia esto? Sí. Mucha. Quiero decir, con esto, y espero que el rector nos comprenda, no estamos intentando decir nada y no estamos intentando decir que el sexo libre y todo, vamos a tener sexo a todas horas, porque no es la idea. Pero bueno, pero sí que a mí me sigue llamando la atención que con los chavales se está un poco volviendo otra vez a ver, con el paso de los años, que estamos volviendo a un patrón cultural que ya parecía que se estaba un poco quedando ahí arcaico. Y es ese, el que, pues bueno, pues el chico... Se está volviendo a patrones antiguos. Es un poco el chico el que domina, el que manda, y si el chico está con 20 chicas, está estupendo. Y si la chica está con 20 chicos, pues es una... La ponen a parir. Vamos, claro, la van a poner a parir. Y esto, digo yo, no os remueve por dentro, no os da la sensación de que algo hay que hacer. Me da coraje, eso, padre. Sí, madre. ¿Y qué podemos hacer? Porque algo tendremos que poder hacer, ¿no? Digo yo. Es que yo creo que eso, como lo va a seguir diciendo los hombres más bien que las mujeres, ¿sabes? Y las mujeres también vemos a una chica... Y yo te lo digo que soy mujer y somos más criticonas que nadie. Eso te lo reconozco. Y nos mola mazo criticar. Y si la primera piba que se líe con 8, bueno, va a ser... Yo creo que eso no va a cambiar. Y eso no tendría que ser así, tendría que ser de otra forma. Pues sí, tendría que ser de otra forma, pero... Pero es que lo decimos, ¿sabes? Pero luego, a que llegue el momento, claro, de decir, no, si es... Al final, ¿qué ocurre? Vamos a intentar ser sinceros. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Pues al final se termina cediendo. Si tú tienes un chico y es el más malo del lugar y es el más atractivo o el que más sabe ser atractivo, que igual no es el más atractivo, pero igual es el que mejor se lo sabe hacer para parecer más atractivo, al final un poco como que termina llamando la atención, ¿no? Y es un poco el que te engatusa. Pues y una vez que te tienen engatusada, te dice, vamos a hacer esto y lo hacemos. ¿Es así? Sí. Tú dices, no, pero luego al final... Caes. Sí. Pero esto está siendo un poco contradictorio, ¿no? Yo tengo una sensación un poco rara. Sí, pero por eso te está diciendo que primero decimos eso, pero es que luego, como somos tan criticonas y tan cabezotas... O sea, que si estuviésemos viviendo en otra cultura, pues al final daríamos como algo normal. El que las imágenes que nos han escandalizado, que las tengo aquí, pues... No, eso no cabe en mi opinión. Evidentemente hay pasos que ya eso hemos superado, ¿no? Afortunadamente. Sí. Esto ya lo hemos superado, no nos dejaríamos nunca hacer una burrada. Nunca. Bueno, se lo hago ya él en un momento. Claro, ¿no? Bueno, vamos, es importante que lo tengamos todo en cuenta. Y es que es lo que digo, el dato que decíamos antes es que más de 135 millones de mujeres sufren este tipo de mutilaciones. En fin... Ahí quedan todas las dudas, así vemos cómo piensan nuestros adolescentes, nuestras adolescentes en este caso. Y bueno, pues la lectura recomendada de hoy, el Diario Azul de Carlota, tira un poco... ¿Cómo? Que lo lean, sí, claro, sí. Vamos a hacer publicidad a Gemma Lienas, ya tiene varios libros escritos. Muy buena. Y bueno, yo no sé si será buena o no buena, no tengo el placer de conocerla, pero escribe interesante. Sí que escribe interesante. ¿Te lo has leído? Sí, lo tengo leído y bueno, tiene varios que estoy por leer todavía, pero vamos, que sí que es una lectura bastante fácil y bueno, que habla bastante bien, lo ponen en las bibliotecas como libros de autoayuda, pero a mí me costaría probablemente creer que vosotras vais a la biblioteca, por ejemplo, suponiendo que estáis pasando que por yo un leo, mal momento, así. No digo de leer, no digo joder, de leer, tú lees, Cristina, ya puestos a preguntar aquí. Yo tardo en leerme un libro 3 o 4 meses y Bea 15 días. Bueno, todos los días la habitación, apaga el álbum, no sé qué. Pero sí, a mí me llamaría la atención que vosotras fueseis capaces de iros a la biblioteca y coger este libro que lo ponen como de autoayuda. A mí me llama la atención que lo pongan si como lo de autoayuda. Me deja salir. Entonces, bueno, pues iremos viendo poco a poco lo que, bueno, pues poco a poco lo que piensan nuestros chicos y nuestras chicas más jóvenes, porque lo seguiremos trayendo a lo largo del año, de vez en cuando, para que se suelten y para que nos cuenten un poco por dónde van sus pensamientos y a ver si podemos hacer algo diferente, pues para que este planeta o esta sociedad evolucione a lo mejor, porque es lo que pretendemos todos en objetivo. Vamos a ir despidiendo el programa y para ello pues sí que me gustaría que os despidierais de vuestras familias, ¿no? Que se están escuchando a alguien, digo. Mami, papi, un besito, os quiero mucho, os echo de menos. Mamá, papá, os quiero mucho y todos los que nos estén escuchando. Nerea, un besito y bonita, te quiero. Bueno, y a Siria, y Susi. Parece eso. Susi. Bueno, chicas, vamos a ver, tranquilidad, que parece que estuviésemos aquí o estuviésemos reteniendo a la fuerza en algún sitio ahí sin agua y sin... Susi. Eso es verdad. Un poco sin agua estamos. Calor, hoy hace mucho calor, ¿eh? Hace mucho calor en la radio, exactamente. Hace mucho calor aquí. Pues bueno. 40 grados. Lo que decía Beatriz, con 40 grados a la sombra, al sol y al frío de Salamanca nos vamos a volver. Con este calorazo que llevamos ahora mismo, yo me imagino que será más fácil pasar esta semana entera. Yo creo que voy a tener calor acumulado para toda la semana. La luna, Asier. La luna, hay luna llena, cuidado con todos los chicos y las chicas. Hay luna llena y eso puede alterar nuestros instintos, ¿eh? Aunque ayer se murió el hombre lobo. Pero bueno. Hasta el miércoles que viene, aquí en 40 grados, ha sido un placer. Al otro lado de los mandos ha hecho posible que todo esto sonara perfecto, Guillermo. Un placer y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.